cura negro abriendo ruta de una forma bruta de miradas ruta. Ruleteando en calles de califas, calentando pipas, la mente bien grifa. Retumbando escucho las bocinas, los cristales vibran, corridos que inspiran. Trabajo y por eso doy mis lujos, no es cosa de brujos, consta de ser duro. También tengo que sudarle para un taco, nada lo que tengo ha sido regalado. Aquí vamos, trabajando, batallando pa' poder ganarlo. Si me ven que traigo ojos de maníaco, no se preocupen, saben que ando tumbado. Y por ahí vamos, seguiremos escalando pero sin mirar pa' abajo. Puro legado 7, viejo. Aquí seguimos escalando, mi compa Junior H. ¿Ok, no, mi viejo? Abriendo ruta, viento que me gusta, ando y se disfruta. Ruleteando en calles de califas, con unas morritas, la fiesta se inicia. Trola un gallo y préndelo en caliente, pa' encender ambiente, relajar la mente. Más de 100 me marca el tacómetro, no hay control en esto, corro con el viento. También tengo que sudarle para un taco, nada de lo que yo tengo he regalado. Y aquí vamos, trabajando, batallando pa' poder ganarlo. Si me ven que traigo ojos de maníaco, no se preocupen, saben que ando tumbado. Ahí nos vamos, seguir escalando pero sin mirar pa' abajo. Alex from Legado Siete has been fatally shot in the corner of Bishop and 4th in front of Giant.